Hoy arrancamos el otoño. Hoy empezó fresco. En teoría arrancamos hace ya bastante, pero digo, por cómo está el clima, hoy amanecimos con 6 grados. Sí, tuvimos bien temprano. 3 días de veranito y ahora, bueno, las mínimas están bajas, ¿no? 18 grados ahora, soleado, está lindo, pero ya... Ayer Día del Trabajador, mandamos saludos a todos los compañeros laburantes. Que y a los que están buscando laburo también. Y a los que están buscando, y que no la están pasando tan bien ni los que laburan, y mucho peor los que están buscando laburo. Tal ¿no? cual, la situación muy complicada. Digamos, muy el difícil, problema ¿no? de los salarios es bastante complicado. Sí, ¿no? sí, está por, muy por complicado. No, por no decir otro término, por no decir jodido, ¿no? Muy complicado. Y hablando de salarios, han empezado ya las mesas de negociaciones con la provincia de Buenos Aires, los trabajadores del Estado. Hoy empezaron los docentes. El miércoles va a estar mañana, van a estar los trabajadores, pasado mañana se lo han pasado, para el jueves. Yo estoy todavía con la cabeza el lunes. Se lo han pasado para los estatales. ¿Fuiste, a leer alguna de las marchas, convocatorias? No, ayer me quedé en casa, tranquilo, aproveché para leer un poco, ordenar un poco los quehaceres y descansar. Hubo dos convocatorias, por lo menos, bastante pobres las dos. Vi por algunas redes que, bueno, estaba el acto de la izquierda, ¿no? Muy, muy rara, ambas convocatorias. ¿Fuiste alguna? La de la 9 de julio, sí. Que convocaron la UTEP y sus organizaciones, sí. Dos cuadras no llegaban ni al Ministerio de Desarrollo Social, las columnas. Y la de la Plaza de Mayo tampoco estaba Plaza Lorea, ¿no? Y Plaza de Mayo, sí. El FIT. Tampoco, digamos, mucho menor concurrencia que cualquier año. La CGT la movió para hoy, ¿no? Un acto para hoy. Movió un acto, sí. Digamos, preocupante si nos atenemos, digamos, al escenario que hay, ¿no? Si hay un escenario social que está bastante complejo. Sí. Y se supone que tanto las organizaciones, los sindicatos, tendrían que estar en donde corresponde, ¿no? peleando en la calle. Claro. Pues imagínate, Francia, el Día del Trabajador, cerca de 1 millón de personas, sí. y represión. Bueno, ¿no? está hace poquito nada más, se aprobó una reforma jubilatoria en Francia que le está afectando directamente, ¿no? Que ha congregado a muchos franceses a las calles. Y los disturbios que han habido también, ¿no? Sí, sí, como para pensar en el porqué de la apatía, ¿no? Ahora, claro, yo pienso en la UTEP, en teoría, congrega a muchos agremiados, ¿no? Sí, sí, totalmente. Muchos. Por eso me extrañó, digamos, lo ralo de las columnas. Está bien, viste, es complicado por ahí movilizar a los compañeros un día que quieren descansar, un día feriado. Pero un 1 de mayo es digamos, un clásico. No se festeja nada, se conmemora, y se conmemora siempre la lucha de los trabajadores por conquistar sus derechos, ¿no? Sí, y la CGT, ¿no? La CGT que no estuvo, no hizo nada, ninguna movida ayer. Creo que también ese es el dato, ¿no? Ninguna movida, lo único trascendente fue la declaración de Daer, uno de los triunviros, apoyando, digamos, abiertamente la posible candidatura de Sergio Massa como candidato del Frente de Todos. Todos les apuntan ahora a Sergio, ¿no? Todo apunta, parece que... Aparentemente cada vez más sectores del Frente de Todos apuntan en dirección de Massa como si fuera, digamos, el único salvador, ¿no? Sobre todo los aliados más fuertes, el Frente Renovador y el kirchnerismo, que vamos a hablar seguramente sobre el discurso de Cristina Kirchner, sí, en su paso por el Teatro Argentino el jueves pasado, y que dejó algunas cosas a tener en cuenta, a analizar. Y tanto el kirchnerismo como el Frente Renovador le apuntan a Sergio Massa, ¿no? Y el albertismo, que todavía sigue clamando al unísono de que quieren una interna, ¿no? todos los albertistas están en que la lapicera la tiene que tener los militantes. Y la voz cantante es Victoria Tolosa Paz, ¿no? Que también estuvo por la ciudad de La Plata y que también está inclusive bregando, ¿no? Insinúa una interna con Kicillof. En la gobernación, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, así es. Sí, también. A pesar de que, bueno, uno puede analizar, conociendo más o menos los vericuetos políticos locales, que no le da el cuero como para hacer una interna con Kicillof, ¿no? Uno más piensa que se para de esa manera, digamos, para negociar, ¿no? Para negociar ahí lugares para los compañeros militantes. Y todo indica si es que lo que dicen algunas encuestas, que hay que tomarlo con pinzas, pero la mayoría de las encuestas coinciden en que va a haber un cambio en diciembre, ¿no? Que en octubre el Frente de Todos no estaría ganando, reeligiéndose. Los números de las encuestas, por más que uno tome, digamos, con pinzas las encuestas, no le dan absolutamente para nada, ¿no? Y entonces ahí Esa es la mayor preocupación. Y por eso es que también el escenario que donde sí hay más probabilidad de que por lo menos retengan es en Provincia de Buenos Aires, y ahí viene... Uno ve armados para negociar, ¿no? La negociación, ¿no? Pero... Ahí básicamente la pregunta para octubre sería, ante el escenario que social, que seguramente va a ser mucho más complicado de acá en más, ya lo está haciendo, pero todavía no hay conflicto social, no se nota el conflicto social, digamos, el conflicto social es muy, muy acotado. Sí, hay algunas manifestaciones aisladas, algunos hechos, ¿no? ¿Qué pasa si se enciende el conflicto social? ¿Y quién lo contiene, no? Nosotros sabemos que históricamente el peronismo tiene aparato como para contener, digamos, las revueltas sociales. Y sabemos que los otros partidos no los tienen. Ahora, ¿cómo viene ahí, digamos, el tema, no solamente el tema de los votos en octubre, sino también qué es lo que puede llegar a pasar en futuro, ¿no? Sí, ahí está, creo que esa discusión la tienen los frentes, ambos frentes y los grupos de poder y el Fondo Monetario, porque creo que es el debate, ¿no? De si es que se hace ahora la devaluación, si es que hay un ajuste más fuerte para no cargarle toda la piedra al gobierno que viene, o si se espera que haya un cambio de gobierno para aplicar el ajuste feroz, ¿no? El hecho es que creo que hoy se está discutiendo eso, digo, la corrida del mercado tiene que ver con eso, el apriete y esta renegociación que se está llevando a cabo con el Fondo Monetario tiene que ver con eso, el gobierno actual no quiere llevar adelante una devaluación muy contundente porque implicaría esto que planteas, Eduardo, que con mucha posiblemente resistencia en la calle. Y entonces se lo quiere dejar al menos al gobierno que viene. Y lo que le dicen lo del fondo y los grupos de poder es de que una parte sí lo va a tener el gobierno que viene, pero no le quieren cargar toda la mochila. Y, ¿no? Y las declaraciones de algunos funcionarios que en lugar de llevar tranquilidad, digamos, llevan incertidumbre. El Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo Social de la provincia, el otro día, el martes de la semana pasada, dijo: No creía que llegábamos al viernes. Yo no sé si es tipo sincericidio o con qué intencionalidad lo dijo. Capaz que con la esperanza de que Massa saque algún conejo de la galera y mejore un poco la situación económica. Entonces, una manera de elogiar la acción del ministro, con la que también, digamos, estaría de acuerdo en que sea el candidato. Y ayer creo que Cecilia Moró diciendo que soñó que no llegaban al fin del mandato, ¿no? Esas declaraciones en funcionario, digamos, que son importantes porque mediáticamente, digamos, sus palabras tienen repercusión, no ayudan absolutamente en nada a la ya alicaída situación económica Y a los vaivenes económicos que está teniendo el gobierno, ¿no? Y el tema está bastante complejo, está muy complejo porque el gobierno está supeditado. Hoy por hoy no tiene reserva de dólares y, bueno, ha demostrado ya en esta corrida. El mercado lo puso en tensión y puso a prueba a ver hasta dónde puede llegar. Y ya saben hasta dónde puede llegar, hasta Sergio, los 500 pesos que tuvo que salir desesperadamente a cubrir con la reserva del Banco Central. Que esta negociación, porque estos días que tuvo la corrida del dólar, porque no fue la reacción del gobierno de forma inmediata, hubo 2-3 días donde el dólar se había disparado y Sergio Massa tratando de conseguir que el fondo le dé el permiso para que pueda intervenir, ¿no? Vamos a ir desarrollando toda esta temática en el transcurso del programa. Ahora, ¿cuál fue la noticia que tuvo más repercusión en la semana que pasó? Te doy tres opciones. La primera sería la altura que alcanzó el llamado dólar blue. Sí. ¿Por qué le llaman dólar blue? Blue en inglés tiene dos significados. Uno es azul. Y el otro, digamos, tiende para la tristeza. No lo había pensado. Dólar blue, dólar paralelo. Las saudades, ¿no? Yo creo que no puede ser un dólar triste porque el que los tiene, digamos, no tiene ninguna tristeza por el valor que está teniendo cada vez más. Sí, alto. Mueve muy poco igual en la economía el dólar blue, ¿no? El dólar blue es lo que menos mueve, lo que sí genera mucha expectativa. Teóricamente es un mercado ilegal. También te da para pensar, ¿no? Si es un mercado ilegal, vos ves a los arbolitos no solamente acá en La Plata, en pleno centro. Claro, en la City porteña. También los ves en la City allá en Capital. Entonces, si es ilegal, ¿qué estamos permitiendo? ¿Prácticas ilegales? También da para pensar porque no hay un control, ¿no? en ese mercado ilegal. El segundo sería Cristina Fernández de Kirchner en el Teatro Argentino de La Plata dando su clase magistral. Sí. ¿Es para tanto llamar clase magistral al discurso que dio? Yo creo que siempre que habla Cristina... Vos estuviste presente porque tenías acreditación de prensa, sí, ¿no? Sí, estuve ahí. Mucha gente. Fue mucha gente, mucha militancia, con mucha expectativa al momento de ingresar y con mucho... Vi mucho desgano, mucho desánimo a la salida. Me parece que les quedó un sinsabor. Si bien nadie esperaba de que iba a ser un anuncio de su candidatura ni nada de eso, yo creo que hubo ciertos gestos. Que yo creo que sí esperaba. Nosotros decíamos en el programa del martes pasado, descartábamos que anuncie algún tipo de candidatura y vaya en ese sentido. Nosotros lo descartábamos. No, pero en la militancia sí quería... Si alguien pensaba eso, bueno, realmente salió totalmente defraudado. O al menos esto, ¿no? Empezaron acoreando Cristina Presidenta, cuando los cortes dijo no se hagan los rulos, que hoy no... Dijo, yo ya viví y ya di todo lo que tenía para dar. Y también da para pensar esa frase, ¿no? Por ahí si uno es seguidor de Cristina Fernández, bueno, lo toma, digamos, como algo, no como un cansancio, porque los políticos, yo creo que el político verdadero, el que le gusta la política, el que acciona en política, yo creo que nunca se cansa, digamos, de participar, ¿no? Si se retira de la política es por otras cosas, menos porque, digamos, dejó de tener un espíritu político. La otra cosa que da para pensar es, está bien, estamos en tiempo, digamos, postmoderno, les dicen, es tan poco lo que puede dar un político, digo, ¿no? Porque en los 70 Allende dio su vida, por ejemplo, cuando vio que se venía el golpe de Estado en Chile, de Pinochet en Chile. Ahí sí, eso sí es dar todo, ¿no? Yo por lo menos considero que eso sí es dar todo. Lo otro es, no sé si mezquino, pero capaz que un cansancio, ¿no? Sí. O impotencia. Estela de Carlotto salió a la salida del teatro y dijo de que Cristina estaba hablando en pasado, ¿no? Cuando dijo eso, estaba hablando en pasado, no en presente. Y creo que en cierto punto no se termina de correr, Cristina. Me parece que hay todavía una posibilidad. Sí, dejó algo en la todavía, que todavía siempre ahí, tiene esto de hablar ahí en punto suspensivo, con doble sentido, ¿no? Seguramente, a ver, yo no sé si hay conejos en la galera para sacar de acá al cierre de lista de precandidatos. No creo que el Frente de Todos tenga conejos en la galera, más de los que figuran ahora, digamos, Massa, De Pedro, Scioli, Cristina misma. Y no hay nada más. Y no hay nada más porque esa es la realidad, ¿no? Claro. Esa es la realidad. Ahora, claro, teniendo en cuenta que hay muy poco tiempo para la instalación, entonces es muy difícil. ¿Algún truco de magia táctico? Dificulto que lo haya, pero veremos, esperaremos el cierre de listas. Si hay algo que caracteriza a Cristina es justamente también eso, ¿no? La expectativa, jugar mucho con la expectativa del último momento, lo simbólico, y creo que eso lo ve la militancia, pero también lo ve la oposición. La síntesis de su clase magistral sería, bueno, por ahí tratar de subirlo al ring tratar de subir al ring a otro retador, ¿no? O sea, no solamente polarizar con Juntos, sino también con Javier. Es más, yo creo que más que polarizar con Juntos, la polarización fue bien clara hacia Milei, y sobre eso yo tengo dos visiones. Lo subió al cuadrilátero, digamos. Sí, ¿no? sí. Lo subió al cuadrilátero. Vamos constantemente, a ver. Sí. Es más, le digo, pida que Milei le responda en Twitter. Yo sigo con la idea de que es, viste, como una galleta inflada en agua, pero bueno. A veces uno se equivoca en el análisis político y puede llegar a ser una sorpresa. Vamos a escuchar un poco de música y después seguimos desarrollando la temática que hemos ido punteando. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Para mí el primero, tu nombre, ay Cristina, de mis fervientes oraciones, la principal, la más divina, pide que nunca te abandone mi mente, ay Cristina, porque no quiero yo. Esa era la cortina para empezar el programa. No la pudimos poner al comienzo, pero un poco tenía que ver, viste, con el título de la canción, Cristina, y el operativo Clamor, ¿no? Es como un ruego desesperado. Es una canción romántica y es como un ruego desesperado. Bueno, pero podría aludir a la candidata, ¿no? El tema, ¿sabes de qué año es? Más o menos año 67-68, y de un cantante peruano que seguramente, difícilmente esté vivo, Pepe Miranda. ya la había usado en otras oportunidades, ¿viste? En el programa, justamente porque, bueno, Cristina Fernández no deja de ser un cuadro político que hace un montón de años, digamos, que continúe en la cresta de la ola, ¿no? Algunos, sobre todo los que son, digamos, adictos a, o están que son simpatizantes del Frente de Todos y del kirchnerismo en especial, dicen que es el cuadro político más importante que dio en los últimos 50 años en la Argentina. Inclusive alguien que ya no es kirchnerista, sino es albertista, como Aníbal Fernández, lo dijo explícitamente, ¿no? Así que yo te hago una pregunta. La noticia más importante de la semana fue Cristina Fernández. Tiraste dos cosas, el dólar blue, Cristina. En el teatro argentino, sí, me faltaba la tercera, que era Santiago Maratea y la colecta por Independiente. Bueno, eso es importante para los hinchas del rojo, ¿no? Y sí, la recaudación de casi 3 millones de... ¿Le diste una donación? Sí, sí. ¿Le hiciste una transferencia? Y lógicamente, viste, uno... amores en la vida tiene... Bueno, aparte de las compañeras o compañeros, cuadro de fútbol es, digamos, una cuestión folclórica, tradicional, que uno se haga hincha de un club. Y, bueno, yo desde que llegué acá en La Plata fue hincha de Independiente. ¿Y pero por qué? Entonces, si La Plata tiene sus dos equipos... No, aquí en La Plata simpatizo más con Gimnasia que con Estudiantes, pero un poco por ser Contreras, ¿viste? Porque digamos que Estudiantes de La Plata tiene muchísima más tradición y títulos que Gimnasia, pero no solamente, ¿viste? Digamos, uno es hincha por la tradición y los títulos. Yo no soy hincha Independiente porque tiene 7 Copas Libertadores. Por su historia. Ni por esas cosas. O por el color. No, básicamente porque se dio la coincidencia de que, digamos, en la época en la que yo vine, Percy Rojas jugó Independiente. Percy Rojas era un jugador peruano destacado, era jugador de Universitario, y después Franco Navarro, en época más en los 80, que en un campeonato llegó a meter 27 goles con la camiseta de 27 de, goles. Del rojo. No, sí. Lo tenías. Tengo su camiseta, que me costó 2 meses de perseguirlo por la sede de Independiente. Yo era socio, iba a las piletas, Me costó 2 meses y después de 2 meses conseguí que me llamara y me diera su camiseta autografiada. Bueno, imagínate cómo será, ¿no? No, o sea, uno no es fanático ni nada que se le parezca, pero a mí me gusta que mi equipo no gane 1-0 y lo pelotee en todo el partido, ¿no? Me gusta que juegue bien y no importa que gane 5-4, pero que juegue al fútbol. Independiente en esa época jugaba al fútbol, digamos, era un equipo que jugaba al fútbol. Por eso a los hinchas le decían que tenían paladar negro, ¿no? Época de Bochini, Bertoni y tantos jugadores que en realidad se añoran ahora con la pobreza que hay, el equipo, digamos, que hay, que no sirve ni para remarla, ¿no? Pero ahí básicamente, digamos, es el hecho de que es una muestra en minúsculo de lo que sucede en el país, digamos. Las gestiones que ha tenido Independiente de Avellaneda, una muestra en minúsculo de lo que ha sido la gestión administrativa presidencial del país. Pues ha estado el peronismo, un fracaso, ha dejado una deuda impresionante de no de 20 millones de dólares, porque 20 millones de dólares es lo que tiene que pagar ahora. O sea que la deuda es mucho mayor. Ahora, los Moyano empezaron cuando era época de venta de jugadores. El Kun Agüero donó todos los derechos de su transferencia y entraron más de 20 millones de dólares, creo que 24 millones de dólares. Y así otro par de jugadores que se vendieron. ¿Cómo te explicas que deban tanta guita? Y sobre todo ahora el juicio mayor es del América, de un club mexicano, el América de México, por un jugador que no sé si llegó a jugar media temporada, en un jugador paraguayo, Cecilio, se me escapa el apellido ahora, pero no llegó a jugar ni siquiera media temporada y deben 5 millones de dólares. ¿Entendés? Entonces es mala administración. Y ahora, después que pasó lo que podríamos llamar un gobierno peronista, porque estuvo Pablo y Hugo Moyano en la presidencia, vino un recambio, una alternancia de gente de Juntos, porque estaba Domán, estaba Cristian Ritondo, estaba Grindetti, que es el intendente de Lanús, de Juntos de Lanús, y no duró ni 4 meses en la presidencia. Entonces ahí es una muestra, yo siempre digo, es un botón de muestra de lo que sucede en el país. Ninguno de los espacios políticos mayoritarios sirve ni siquiera para gobernar un club, ¿no? Ahora, yo veo eso y pienso cómo está involucrado y este vínculo que tiene la política con el fútbol, ¿no? Y desde que Macri fue presidente de Boca, y eso lo catapultó un poco, digamos, no solamente a la intendencia. Pero antes de Macri han habido ya vínculos, siempre ha estado el vínculo. Siempre ha estado el vínculo político, pero no tanto como referencia de un candidato político, ¿no? Bueno, Massa es... De tigre, claro. Entonces cada vez ves más, viste, de los políticos encumbrados, cada vez en algunos de los equipos del fútbol profesional, ¿no? Sin ir más lejos, Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, mirá, hizo el estadio más moderno que existe en la Argentina, y en Santiago del Estero la situación social no es para tirar manteca al techo, ¿no? Entonces eso es un poco un botón de muestra de lo que sucede en el país. Tal cual. Y es lo que pasa, bueno, en este programa se habla de todo, de política, de fútbol y también de cultura. Y hoy tenemos un sorteo también, ¿no? Hoy vamos a estar entregando el libro La chica de la Leica, de Elena Yacenet. Hacerle acordar al ganador que tiene que estar... Sí, le dije que a las 18:30 se acerque a los estudios de la radio para que lo pueda buscar. Así que, Ignacio, si nos estás escuchando, te esperamos a las 18:30 en los estudios para entregarte el libro. Y hoy estaremos sorteando el libro de Las Voladoras de Mónica Ojeda, que son relatos, ¿no? Son relatos, cuentos. Así que la gente que quiera participar lo puede hacer a través de las redes sociales. Nos buscan como punto prohibido cumbia en Facebook, Instagram o Twitter. O si no, nos pueden mandar un mensaje al 221-438-6002, 221-438-6002, que es el WhatsApp de Radionauta. Y después estaremos anunciando el libro para la para el próximo martes. Así es. Bueno, de los tres temas que trajiste, sí. Trajiste tres temas puntuales hoy. Lo del... El rojo fue lo que más te apasionó porque veía tus ojos cómo se encandilaban cuando estabas sí. hablando de esta maratón que hizo igual Maratea, ¿no? Igual era una postilla, ¿no? Era una postilla porque hay muchas críticas al respecto, digamos, de la manera. Hay algunos puristas que dicen, bueno, Maratea es un joven pro. Distingo, digamos, eso de la política en el sentido de... Ahí soy pragmático, digamos, ¿no? No tengo un posicionamiento político al respecto. Sí, como te decía, digamos, la crítica para los espacios que han estado en la gestión de Independiente, un desastre. Desastre el peronismo, desastre juntos. El club de tus amores. Hiciste una donación. Es el club de mis amores, totalmente. Desde que estoy en la Argentina hace 49 años, soy hincha del rojo. Bien. Rojo y revolución. Rojo y revolución, Independiente, ¿no? Tiene una linda historia, ¿no? Independiente, ¿no? Su fundación, su formación. Sí. Aparte, bueno, tiene la historia es más rica si le sumamos, ¿no?, los galardones internacionales, pero básicamente siempre ha tenido muy buenos equipos y siempre ha jugado bien al fútbol. Salvo la excepción son los últimos años, ¿no?, en donde, digamos, el último jugador con clase que ha salido de Independiente ha sido Sergio Agüero. El Kun, ¿no? El Kun. Ha sido el último jugador valioso que hemos tenido. Yo no quiero desmerecer, digamos, lo que actualmente visten la camiseta de la roja y hacen lo que pueden, ¿no? Pero ahí se nota el deterioro y se va a notar más todavía en caso de no solucionar el tema de la deuda, porque Independiente está inhibido hasta para incorporar jugadores de las divisiones menores. Imagínate, hay cerca de 90 jugadores de divisiones menores que pueden empezar a integrar desde la séptima división de Independiente y no pueden ni siquiera inscribirse por el tema de la inhibición económica que tiene el club. Tremendo. O sea, es un club que... Si no logra pagar la deuda, es un club que no tiene futuro y un club con tanta tradición, no puede suceder eso, ¿no? Tremendo. Sí, es uno de los clubes más importantes que tiene la Argentina. En historia, en todo, ¿no? Es una insignia, ¿no? Independiente. Sí, es una chapa para la Argentina. Deportivamente, futbolísticamente es emblemático, digamos. Un emblema. ¿No? Sí, y los otros temas, Eduardo. Lo de Cristina Fernández es para darle muchas vueltas. ¿Cómo lo viste? ¿En qué sentido? ¿Cómo la escuchaste? ¿Qué sensación te quedó? Mirá, me quedó la sensación, como decías vos, que dejó, digamos, si bien mínimamente una posibilidad, viste, de anotarse en algún, no en la carrera, presidencial, yo descarto eso. Sí, por ahí, viste, en otros cargos, ¿no? En otros cargos. Recordemos, digamos que lo de la proscripción, los kirchneristas lo ponen básicamente como un aprete de la justicia, digamos, y como una espada de Damocles, la condena como una espada de Damocles que pende sobre la cabeza, porque recordemos que legalmente ella puede, hasta que no haya una condena firme, puede presentarse como candidata a cualquier cargo, ¿no? Entonces la proscripción va más en el sentido figurado, digamos. Sí, a mí me quedaron algunas cosas que planteó. Yo creo que siempre está la posibilidad de que Cristina pueda ser candidata nuevamente. Sobre todo creo que no es casual de que haya llevado a la discusión la figura de Javier Milei. Ahí hablaba con algunos amigos, me dicen, bueno, pero lo instaló al mencionarlo, al nombrarlo, lo instala más. No sé si la figura de Javier Milei necesita más instalación de la que ya tiene. No, yo creo que no. Está muy instalado en la sociedad. Y creo que sí, el dato que deben tener los peronistas, sobre todo esto viniendo de la mano de los intendentes del conurbano, es del crecimiento que está teniendo Milei y que le resta votos justamente al frente de todos, ¿no? Milei es un actor que te quita tanto votos por derecha como por el voto popular, el voto progresista del conurbano bonaerense. Y eso por un lado, y por el otro lado, que también habló de un programa, ¿no? Ya no tanto de proyectos, sino habló de que el Frente de Todos necesita tener un programa, y claramente esto hace alusión a lo que viene haciendo también, que no hubo una crítica con respecto a la negociación que está haciendo Sergio Massa, el ministro de Economía, con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Cristina planteó de que tiene que haber un programa en donde se discuta, ¿no?, en el Frente de Todos, que cuál va a ser la ruta, el camino sobre el cual se va a encaminar. Es un poco el pedido condicionante que hizo mediáticamente que Juan Grabois con respecto a que él se presentaría si Massa es el candidato, no, que no votaría de ninguna manera Massa y que disputaría las primarias, condicionándolo, digamos, lo que charlábamos el martes pasado, condicionándolo a que haya un programa de gobierno realmente que contemple, digamos, las necesidades de las mayorías populares, ¿no? Claro, el tema es que ahí, porque Cristina también habló de, trajo a colación China, trajo a colación el litio, Vaca Muerta, y habló del programa, sí. El tema es que claramente hoy el programa que sobrepesa en la Argentina es el programa del Fondo Monetario Internacional, y imagínate a Cristina, si hace campaña por Sergio Massa, es hacer campaña por el Fondo Monetario Internacional. Totalmente. Y el programa del Fondo Monetario es un programa que viene por los recursos y específicamente por el litio, ¿no? El salvavidas de plomo, porque, bueno, el todos sabemos el programa del Fondo Monetario Internacional, ¿qué es lo que pide? Extractivismo, o sea, minería a cielo abierto, a tajo, como le decimos los peruanos, ¿no? El litio, claro. Un ajuste atroz, un ajuste fiscal, rever el tema de las jubilaciones. Ajuste en los servicios, ¿no? Y un combo, digamos, que es más complicado, más jodido, tres veces más del ajuste que está actualmente, digamos. Yo más o menos le calculo, le triplico, triplicando el ajuste, ¿no? Y a cambio, bueno, el negocio del extractivismo y los hidrocarburos, que ese es, digamos, el condicionante para soltarte otra vez, para abrirte la canilla de los dólares, ¿no? O sea, de los préstamos, que todos sabemos, el préstamo directamente es para sumar a una deuda externa que ya de por sí es impagable, pero Como pasa, viste, en los gobiernos neoliberales, ¿no? Se llevan la parte de león en cuanto al extractivismo. Bueno, pasa en Perú, que es el neoliberalismo más duro que hay en Sudamérica. Digamos, ¿cuál es la moneda de cambio? Y la minería, las pocas regalías que dejan las empresas mineras al gobierno, y también los recursos naturales. Ahora, con esto del litio, peor todavía, ¿no? Sí, esto del litio es creo que Es importante porque hace unas semanas Gabriel Boric en Chile acaba de anunciar medidas con respecto a la extracción de litio. Para no ir muy lejos, Chile, por ejemplo, tiene una participación muy activa, muy fuerte, el Estado chileno, sobre la extracción de los recursos naturales. Sobre el cobre. Tiene una política, digamos, de que la regalía, yo comentaba en el programa pasado, que en Chile las regalías son por lo menos un 30% superiores. El 40%. A las que ponete, las empresas pagan en Perú, por ejemplo. ¿No? O acá por ejemplo, acá. Es el 3%. Claro. 3% nada. Y es un recurso que le está regalando los bienes comunes, ¿viste? ¿A cambio de qué? A cambio de 1.200 puestos de trabajo, encima trabajo en cierta manera temporal y precarizado. Y aparte de lo ambiental, ¿no? Aparte de lo ambiental, porque todo nosotros sabemos que no hay extractivismo, digamos, sustentable, que todo extractivismo te deja una cantidad de contaminación que por ahí en otros países del primer mundo, por ejemplo Canadá, es mínimo porque controlan. Ahora, aquí en Sudamérica, ¿quién controla para ir al país nuestro, en las mineras que están en el sur de Perú? ¿Quién controla lo de la contaminación? Acá mismo en Andalgalá, en Catamarca, ¿quién controla lo de la contaminación? En San Juan, en el Jachal, que ya habían detectado contaminación, ¿quién controla la contaminación? Entonces eso es, digamos, a cambio de lo que te dejan, de los recursos que te dejan, para el día de mañana, ¿en qué sentido te sostiene la economía? Lo único que hace es sostener, digamos, la macro para que el conflicto social no sea tan incendiario, ¿no? Sí, esa es la paradoja en la que se encuentra hoy el gobierno, porque cuando si uno analiza el discurso de Cristina, hay claramente una postura con respecto a lo que tiene que hacer la Argentina, y Cristina dice, no hay que discutir el capitalismo, habla del capitalismo en otras formas, porque ya no es el capitalismo como se conocía anteriormente, ¿no? Las relaciones de producción han cambiado claramente. Y sin embargo, cuando uno ve hacia dónde está yendo la política del gobierno actual, es una política que parece que va a terminar en más profundización. En reafirmar más los lazos con el Fondo Monetario. ¿Por qué digo la gran paradoja? Porque si Argentina estuviese en otra situación, en otras condiciones, con un respaldo monetario importante, puede hacer una política más independiente, hacer lo que viene haciendo Brasil, por ejemplo. Negociar hablar con otros términos, ¿no? En cambio, hoy esa situación no está y está dependiendo de que el Fondo Monetario le pueda girar los fondos que necesita para que pueda contar con la espalda política. Y el Fondo está viendo de que hay una situación, la semana pasada, el jueves, le entrevistaba, estaba escuchando en radio con vos justamente, lo entrevistaba Alejandro Berkovich, un exfuncionario del Fondo Monetario Internacional, donde el tipo lo decía abiertamente de que difícilmente, él ya no está en el fondo, pero ha sido, y conoce el organismo adentro porque ha sido un funcionario del fondo, dice que difícilmente el fondo le sigue girando dinero a la Argentina, porque es un dinero que básicamente no porque la Argentina no estaría cumpliendo los objetivos que el fondo le ha puesto, ¿no? Que tiene que ver con el déficit fiscal, con el ajuste, y que sí negociaría con el gobierno que viene, ¿no? Con el gobierno actual, ¿no? Entonces ahí está la gran paradoja que tiene el gobierno actual, que prácticamente ha quedado en una encerrona, ¿no? Una encerrona de la cual no puede salir, y el panorama no es para nada

digamos, de los partisanos italianos, ¿no? Bella Ciao. Bella Ciao, ¿no? O sea, y el tema que escuchamos de Acorazado Potemkin, uno de los de mis grupos preferidos de rock argentino. La Internacional, ¿no? Era La Internacional. El 20 de mayo, Acorazado Potemkin va a estar en el Teatro Ópera. Ahí estaremos. Vienen a la Ciudad de La Plata. Muy acorde al Día del Trabajador, ¿no? ¿Qué hiciste después de...? ¿Marchaste o te juntaste? No, estuve solamente media hora de pasada ahí mirando. Me interesaba mirar básicamente la masividad de las convocatorias. Que era militancia, ¿no? Solo militancia. Me y lo que pasa a la gente común el Día del Trabajador es en casa, un asadito, una comida. Lo malo es que era primero difícil alguien que cobre un primero de mayo. Sí, pero para el asadito, ¿no? Pero bueno, pasarle en casa, salir. Yo salía de una vuelta, había mucha gente en las plazas, bastante jóvenes. Más jodido si tenés dieta como yo, ¿no? De que tenés que comer todo integral. No puedes comer asado, ¿no? Cero, qué carne, complicado, rojo. Sí. Para nuestros oyentes, Eduardo está haciendo una dieta veía, muy estricta. Sí, vos sabés que veía, viste, a la tarde. Algunos lugares donde estaban preparando, viste, la removiendo la soya de locro. No lo podía creer. Y ahora con este clima, que ya está siendo más fresquito, un locro es espectacular. Claro. A mí me encanta el locro, me gusta mucho. Aparte, el asado, ¿viste? Y locro. Aparte la vino. Tradición, ponete, 1 de mayo, 9 de julio, es la tradición, viste, locro, empanadas. Poquito y se me hacía agua, la verdad. 25 que se me hacía, de mayo. Se me hacía agua en la boca. Sí. Así. Sí, no voy a poder hasta ver, viste, los resultados de mis estudios después del 2 de junio. 2 de junio todavía, así, ¿no? Así que sí. Ahí estoy medio frito, digamos. Claro. Bueno, cuidarte, no queda de otra. Hay que cuidar. Hablando de la rock, salud. Estuvo el Master Rock en Capital, con grupos, viste, de los años 70, 80, esos grupos, viste, clásicos del rock, Deep Purple. Vi un poquito en los noticieros, en canales de música, vi un poquito, viste, parte del concierto. Impresionante cómo siguen sonando. Y ya vos los ves en el escenario, viste, son ancianos de arriba de 70 años, digamos. Claro. ¿No? Pero la calidad de músicos no la han perdido para nada. También fue la despedida de los recitales en la Argentina del grupo Kiss, un grupo que no nunca me gustó tanto, pero bueno, también son clásicos de también, son sí. clásicos un emblema del rock, ¿no? Del heavy, ¿no? Claro, y había visto en una nota en el diario, en el suplemento de espectáculo del diario La Nación, donde decía el crepúsculo de los dioses del rock, y te comentaba, viste, cómo estaban parte de esos músicos que todavía, a pesar de que están más cerca de los 80 años que de la edad que tenían en la época en que empezaron. Siguen estando, digamos, en la cima, sobre todo en los recitales, ¿no? Yo, por ejemplo, me gusta mucho Bruce Springsteen, el de voz, y hizo un recital en Barcelona, creo que hace 2 días. Impresionante la manera como sigue sonando él y su banda, la mayoría anciano, que ya no pueden ni siquiera moverse. Un clásico, ¿no? No es el caso, ponete, de Mick Jagger y los Rolling. Me acuerdo el Stone. Calle de Filadelfia. De la película. De la película, de sí. De la película Filadelfia. Sí, sí. Bueno, es un emblema no solamente del rock, sino en cierta manera un referente político, Bruce Springsteen, en Estados Unidos. Y yo comparaba, viste, digamos, la quietud de... rockeros que antes, ponete, hasta rompían instrumentos en el escenario, con la pasividad de hoy, ¿no? Con los 70 años largos, a pesar de que siguen sacando el sonido rockero de una manera impresionante. Onda en Jimi vivo. Hendrix que prendía fuego. Claro, en vivo siguen sacando el mismo sonido, ¿viste? Pero, y lo comparás, digamos, con todavía la actividad a los 74 años de Mick Jagger y los Rolling Stones, que se recorre un escenario amplio a los altos, ¿no? Y uno dice, bueno, con menor edad creo que no llegaría ni 5 minutos, y son recitales que en realidad duran entre una hora y media y 2 horas, ¿no? Y ahí veía unos cuantos, ponete, más conocido, Eric Clapton, que tiene 78 años. Bueno, Mick Jagger y Keith Richards tienen 79 años, o sea, están por cumplir 80 años y siguen estando, digamos, en el rock, por ahí es el rock más comercial, ¿no? Igual que los ex Pink Floyd, Roger Waters y David Gilmour, tienen 79 y 77 años y siguen dando conciertos. Y Roger Waters hizo acá 10 conciertos en River, llenó 10 días la cancha de el estadio de River Plate, ¿no? Con 79 años, el show que hace Roger Waters en los conciertos es incomparable. ¿Viste? La parafernalia que tiene de brillos y cosas, ¿viste? Cámara y esas cosas, pantalla, esas cosas, es impresionante. Una cosa, ¿viste? Que ya de por sí es todo un show, aparte de la música. De escucharlo. ¿No? De la música. Bueno, Bob Dylan tiene 81 años. A veces hasta toca la guitarra y se siente en una silla, ¿viste? Porque realmente ya no le debe dar mucho el cuero. Paul McCartney, 80 años, el ex Beatle. Ringo Starr, 82 años. Y bueno, y así, digamos, en esas edades todavía siguen grabando, vendiendo discos y sobre todo dando recitales en vivo, ¿no? Y recitales multitudinarios, ¿no? Cosa, digamos, en donde se junta todas las generaciones, ¿no? La generación que los vio, que ya más o menos tiene la edad que tienen ellos, claro, y las nuevas generaciones, ¿no? O sea, vendría a ser nietos de los que empezaron en los primeros tiempos a mirar sus conciertos. Es increíble, ¿no? Pensar cuántas generaciones te atraviesan, ¿no? Estos músicos. Sí. Y digamos lo que los ha mantenido, ¿viste? Onda el Indio Solari acá en la Argentina. Todavía vigente, ¿no? Es una cosa muy impresionante. Bueno, la cultura capitalista que ha influido mucho en eso, ¿no? Porque si bien la mayoría de grupos empezó como una forma, ¿viste? De cultura suburbana o cultura subterránea, después el capitalismo cooptó un poco, si la palabra vale, ¿no? Y digamos, pasó a ser una cultura de consumo. Por eso, capaz la vigencia que se mantiene hasta estos tiempos, ¿no? Era un comentario un poquito como para distender la parte política que está tan abrumadora. Si tuviera, ¿no?, la posibilidad, te dicen, Eduardo, tienes una entrada, tienes que elegir a uno de esos grupos o solistas, ¿a quién? Bruce Springsteen. Con él, sí. Y después tomar un café. Bueno, inglés. No, Bob Dylan. Ahí sí, la charla con Bob Dylan. Sí, totalmente. Yo tengo la mente colonizada. En el sentido musical, viste, soy totalmente colonizado. Pues es más lo foráneo que lo local. No me deja de gustar lo local, porque hay algunos. Tengo simpatía, y no solamente simpatía, sino seguimiento con algunos grupos de rock, y no solamente los viejos, que ya, pues, creo que el único que queda son los únicos relativamente viejos, porque son músicos de los 80, Divididos y Las Pelotas, y los otros son relativamente nuevos, ¿no? relativamente nuevo, ¿no? 90, ¿no? Los 90, y yo te decía, soy ecléctico en el sentido musical, soy ecléctico, me gusta mucho la música uruguaya, la música chilena, en general la música sudamericana me gusta, y no solamente el rock, también me gusta el folclore, y ya no salgo mucho de noche. Me cuesta un montón, sobre todo porque la mayor parte, digamos, de lo cultural que me gusta está en capital, y tenés que ir en auto, y ya lamentablemente, viste, estoy out para conducir, entonces se dificulta. Quiero ir a la Feria del Libro, ponete, para y estoy pensando qué día ir y en qué horario, viste, para no venir de noche. Claro. Anoche un amigo me comentaba, se fue a Núñez, perdió el último tren a las 9:30 y al final terminó llegando a La Plata a las 2:30 de la mañana. En colectivo. En colectivo, porque una fue a formar fila ahí en lo de Misión, sí, micro. Que fue ayer feriado encima. Y claro. Encima ayer feriado, y lo otro que ahí hay que tener en cuenta una cosita, viste, que las empresas de colectivos, para presionar al Estado con el tema de los subsidios, han acortado bastante, digamos, sí, el número de micro. Ayer me comentaron que el chofer decía que solamente 6 colectivos bancaron todo el primero de mayo. 6 colectivos. 6, que usualmente son un promedio de 20, ¿viste? Claro. Igual los feriados siempre baja la frecuencia, 20, pero no tanto. Eso, de ¿no? 20 a 25 es el promedio en un día feriado. Un día laborable es el doble, ¿no? Pero hay ese apriete, digamos, apriete. Es tremendo. Y lo tenemos tan cerquita a Buenos Aires, y hay de todo. Aumentarlo allí. Y estamos a una hora de Buenos Aires. Sí. En auto. Hay un apriete, pagame subsidio y aumentame el costo del boleto, ¿viste? Que en realidad, si consideramos los 54, 55 pesos que pagamos, es un boleto relativamente... ¿De qué? ¿De acá a Buenos Aires? Barato. No, está más. No, acá en... Localmente. Acá y ahora sube nuevamente, ¿eh? Ahora va a subir nuevamente el pasaje. Creo que subió hoy ya el boleto, sí, sí, el boleto de colectivo, ¿no? Justamente hablando de música, el tema que vamos a escuchar es de un grupo uruguayo. ¿Qué esperás? A que pase qué, a que venga quien y te ponga salvo al final. Será el hambre que nos ponga de pie, nos baje de thank you. cambiar al final, todo vuelve acá, todo vuelve, todo al final, todo vuelve a cambiar al final, todo vuelve a será el hambre que nos ponga de pie. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Take this badge off of me, 'cause I can't use it anymore. Hablando de Dylan y del café, es uno, conociendo las puertas del cielo, es uno de los temas que ya dice no toca en sus conciertos. Yo lo he escuchado por otro grupo también. Sí, hay un montón de covers. Un clásico. Es un clásico, es totalmente un clásico. Dylan tuvo sus etapas, ¿no? El último disco que sacó, en realidad, fue bastante una sorpresa, porque uno piensa que a esa edad, viste, la creatividad va disminuyendo, y en realidad tuvo bastante buena repercusión y bastante buena crítica. Dylan ha tenido sus etapas místicas, inclusive, viste, de fervor religioso, ¿no? Lo del premio Nobel no es sorprendente, en el sentido que las letras tienen bastante poesía, digamos. No son letras tan simples. Hubo elecciones en el país vecino, en Paraguay. Así es. Como pasa hace muchísimos años, creo que la única vez que ha perdido fue con una especie de frente, el hoy Frente Guazú, que tuvo como insignia a Lugo, ¿no? Así es. Que el candidato de Lugo, que estaba en esta elección también participando, que es Efraín Alegre, ¿no? Un abogado que fue ministro de Lugo. Uno de los que apoyó el Frente Guazú, fue uno de los que apoyó a la candidatura de... Hoy se postuló por la Concertación Nacional, sí, que es una alianza que congrega amplia, 14 ¿no? partidos. Como un frente amplio. Pero la hegemonía del Partido Colorado fue contundente, ¿no? 16 puntos le sacó. Contundente, sí, sí. Sí, ya, digamos, a 15 minutos, 20 minutos de comenzada el recuento de votos, no nos olvidemos que en Paraguay, digamos, es voto electrónico. Ya se tenía la certeza de que la tendencia de Peña era irreversible del Partido Colorado, ¿no? Ahora ya llama la atención en el sentido, digamos que siendo uno de los países sudamericanos más desiguales socialmente, haya tanta hegemonía de un partido político, ¿no? Y sobre todo un partido tradicional. No nos olvidemos que la dictadura de Alfredo Stroessner, el Partido Colorado, duró 35 años, ni más ni menos, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, todas las distintas gestiones tienen un gobierno bastante liberal, digamos, ¿no? En donde hay un sector minoritario de la población que vive bastante bien, y las mayorías que viven bastante mal, no en vano hay tanta migración hacia los países vecinos, ¿no? En ese sentido. Ahora, teóricamente, digamos, es como el discurso de la estabilidad y la moneda fuerte en el gobierno de Abdo Benítez, ¿no? Capaz que por ese motivo, digamos, ha dejado una secuela como para que los colorados sigan ganando el gobierno. Habría que ver cuáles son, digamos, yo me imagino que pasa lo mismo que acá, los motivos por los cuales, digamos, el descontento hace que aparezcan candidatos como Antonio Payo Cubas, ¿no? El Milei paraguayo, creo que sacó el 17%, ¿no? 22,92%. Ah, subió al 22,92%. Tercer puesto. Una cantidad importante de votos, y sobre todo, digamos, si consideramos la cantidad de congresistas que mete, ¿no? Por ahí no llega a ganar una elección, pero sí llega a tener poder en el Congreso, digamos. Milei, ¿no? hizo campaña, ¿no? Es el candidato de Javier Milei, ¿no? Hizo en campaña, Paraguay. Sí, sí, totalmente. Después, digamos, las declaraciones de Cubas en el sentido de que hubo fraude, ¿no? Un fraude mayúsculo, cosa que de ninguna manera en un país como Paraguay se puede descartar, ¿no? Creo que se implementó el voto electrónico, ¿no? Sí, sí, pero a pesar del voto electrónico, viste, tampoco es que el voto electrónico sea el 100%, tenga el 100% de seguridad de que no puede haber fraude. Un poco más difícil, más complicado, pero sí, tampoco evita alguna irregularidad, digamos, fraude, quizá, ¿no? O algún problema, pero de ahí al fraude es distinto ya, ¿no? Sí, el discurso de Cuba fue un fraude mayúsculo de los colorados. Bueno, y hubo en algunos lugares hubo represión, ¿no? A los partidarios, digamos, de Cuba que salieron a protestar por los resultados de la elección. Creo que el gobierno argentino, en cierta manera, el Frente de Todos, se acercó y reconoció enseguida el triunfo, y sí, igual de varios de la región, Lula, Boric, la mayoría de la región, sí, ¿no? Sí, así, sí, lo saludaron por el triunfo. Así que bueno, tiene gobierno que tiene legalidad y legitimidad el de Sergio Peña en el Paraguay. Y estamos cerca de alguna otra elección en Sudamérica. No hasta la de acá. No. La más inmediata es la Argentina. Es la más inmediata. Sí, sí, sí, sí. Bueno, veremos. Sí, cómo. Chile tuvo el año pasado. Colombia tuvo el año pasado también. Veremos cómo se van alineando Perú el anteaño pasado. cómo se van alineando los planetas en Sudamérica en cuanto a gobiernos progresistas y gobiernos de derecha, ¿no? Por ahora hay un predominio de gobiernos progresistas, en donde el que más dificultades tiene, pero el único que por ahora intenta, digamos, mantener sus promesas electorales en el sentido de un guiño hacia las mayorías es el de Gustavo Petro, ¿no? No por ello, digamos, deja de tener dificultades, pero por ahora es el gobierno más fuerte en el sentido de mantener su programática dirigida a las minorías, ¿no? Y un poco el que ha retrocedido bastante en cuanto a su programa inicial de gobierno es el de Boric, de Gabriel Boric en Chile. Hay un problema muy grande en la frontera de Perú con Chile con respecto a migrantes venezolanos y haitianos que han sido expulsados de Chile, justamente una política del presidente Gabriel Boric, que inclusive viajó al lugar y muy estricto, expulsando, ¿no?, a todos los venezolanos que no cumplían la condición de regularidad con respecto a la documentación. Y que, bueno, hoy hay mucha gente, muchas familias, inclusive, que están parando en las calles, en la frontera, ¿no?, en la intemperie. En el desierto de Atacama, considerando, digamos, lo inhóspitos que son esos lugares, ¿no? Una crisis humanitaria. Están bastante alejados de las poblaciones. ¿Quién iba a pensar? Un presidente progresista que se ubicaría en el ajedrez del progresismo, ¿no?, encasillado ahí, con una política de esta naturaleza, ¿no? Un poco siguiendo, digamos, la política de Estados Unidos, ¿no?, que en el aspecto migratorio, digamos, no tiene muchas diferencias entre lo que fue Obama, lo que fue Bush, lo que fue Trump y lo que es ahora Biden, ¿no?, en cuanto a política migratoria, no solamente con la construcción que se fue ampliando del muro con México, sino también de la expulsión de los inmigrantes que no consiguieron o no consiguen sus papeles, ¿no? Y la política de Boric se parece a la política de AMLO, digamos, la política migratoria de AMLO en ese sentido, con respecto a los centroamericanos, también sigue siendo tan dura como la que está implementando el presidente chileno. Hace unas semanas hubo un incendio en uno de los refugios de inmigrantes, en donde hubo muchas víctimas. Así que tampoco está muy lejos de la política que están implementando los países de la Unión Europea con respecto a los inmigrantes africanos. Así que en ese sentido, digamos, el mundo está retrocediendo. Que no tengamos, digamos, que no nos detengamos a mirar y a criticar esos controles políticos, cuando migrar, todos sabemos que migrar es un derecho y no es solamente un lema para caer simpático o para caerle simpático a nadie, sino las migraciones no pueden detenerse ni bajo ningún argumento. Y también lo mismo está pasando, digamos, en cierta manera en la frontera entre Colombia y Venezuela, ¿no? como para tener en cuenta. Así es, sí, muy complicado. Y le recordamos a la gente que nos está escuchando que pueden participar del libro de Mónica Ojeda, ecuatoriana ella, que se llama Las Voladoras. Pueden estar participando mandándonos un mensaje a nuestras redes sociales, búsquenos como Prohibido Cumbia, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, o si no, mandando un mensaje al WhatsApp al 221-4386-002. Un librazo, y hacerle recordar al ganador del libro La Chica de la Leica. Que lo estamos esperando. Que lo estamos esperando. Vamos a escuchar un cachito de música. Yeah, yeah, yeah, yeah. Baby, no me llames que yo estoy ocupada olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con tu amigo, tu mami, con todos mis chales. Yo ando de este chava a loca, bajé con un flow nuevo acá. Ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabaja, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, el fin del problema. Mira que fácil te lo vio así, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo vio así, que estamos tu mami, ya no está pa' ti. Mira que fácil te lo vio así, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo vio así, que estamos tu mami. Yo ando de este chava a loca. De una piedra en el aire. En el programa pasado te había comentado del libro de Pola Olóizarac, Galería de Celebridades Argentinas. Sí. Bueno, lo conseguí. Qué lindo librito, ¿eh? Tiene viste, semblanzas muy inteligentes como Pola, que es una buena escritora. En el índice ponete, podemos leer El Pro, Una Familia Ensamblada, Sergio Massa, Tema del Traidor y del Héroe, Bienvenida Cris, Patricia Bullrich, Cali, La Abuela y el Fusil, Javier Milei, Casti Castidad, Martín Lustó, por ahora el que más me gustó, Patrick Bateman, porteño. Te comentaba la vez pasada, viste, sobre el libro de Eastern, de Ellis, el norteamericano, ¿no? Sí. Máximo, el Príncipe Infante, Mauricio Macri, lector de Rudyard Kipling, Daniel Scioli, el miembro fantasma, María Eugenia Vidal, mamá de Tres Soles, el embrujo nacional, Cristina Escritora, Santiago Cafiero, galán tóxico de sangre azul, Axel Kicillof, el líder sepsi que raptó la educación, Lady Flor en el balcón, Horacio Rodríguez Larreta, el ciborg y la teoría y el teorema de la rubia, Javier Milei, un buleado para el desierto argentino, los dedos troscos de Juliana Aguada, Victoria Donda, el hada del feminismo estatal, Juan Grabois, rebelde güey de la clase ociosa, Alberto el telonero a escena, Alberto Golosa Paz o la decadencia del goce peronista, el último closet de Horacio Rodríguez Larreta, Orgullo Mal al año siguiente, Héroes de la cuarentena, son parte de las semblanzas que escribe Pola. Sí, termina. Te leo una de las críticas, ponete la de Pagni, Carlos Pagni, el periodista de La Nación, de La Nación Gráfica y de La Nación Más, que hace Odisea Argentina los lunes, un programa de política y del diario y del medio de doctrina, nosotros sabemos Palau que dispara, ¿no? Dice, Polo Loizarac recurre al exigente género del retrato para hacer pasar a la dirigencia argentina por el escáner de su imaginación literaria. Desnuda así un núcleo de la política que el análisis convencional suele eludir o negar. Las emociones, lo subliminal, el borde. Lo hace con el sentido de humor que se merecen figuras que casi nunca logran convertirse en admirables. Y la verdad que es un sentido de humor muy sutil, lo cual no deja de ser, viste, esas sutilezas que tienen algo de maldad, pero sutilezas al fin, ¿no? Por ejemplo, acá un parrafito sobre Massa. ¿Quién lo escribe? Pola lo escribe sobre Sergio Massa, dice, por ejemplo, dice que la historia todo lo apelmaza y que la extrema pericia de Sergio Tomás para manejar a la prensa y que no lo estorben, se parece a los trabajos de ese historiador que alterna pasajes de Macbeth y Julio César para contar la historia de Kilpatrick, traidor y héroe. Se refiere a Fergus Kilpatrick, un tipo de los años 1800, ¿no? Dice Sergio Tomás, traidor espectacular del kirchnerismo, se emplaza en ser su héroe y la prensa solícita lo cubre de gloria inventada. El kirchnerismo llega exhausto al fin de su cuarto mandato, disfrazado de facciones en pugna. Massa renueva la promesa de Alberto, el otro traidor que fue un héroe por un periodo breve para Cristina. La promoción de los conspiradores que pidieron su cabeza es una situación win-win, o como le gusta decir a ella en anglosajón, winne-winne. Si Massa logra maniobrar la carcasa averiada de la economía argentina, evitando una hiperinflación y un estallido social, Cristina se regodeará de haber sido quien lo invistió, la dueña del instrumento. Si a Massa, en cambio, le va mal, Cristina tendrá la felicidad de haberlo destruido, de haberlo elevado para después verlo estallar en pedazos. Su fracaso será vendido como el triunfo de la rama de izquierda del partido, donde ella todavía es reina absoluta. La diferencia es que Sergio no soñó ninguna revolución, solo se ha moldado, como las masitas de plastilina que vienen en distintos colores, a los requerimientos del poder. Así que tiene un humor. Me queda una duda porque ahí en los dos escenarios Cristina ganaría. Obviamente, ¿no? Obviamente. Tengo una pregunta. Hoy la escuchaba justamente en la radio. ¿Qué es una posibilidad? Massa, Guado de Pedro, ¿no? La fórmula. Sergio Massa, la fórmula, sí, la fórmula que es el Massa Guado. Es la fórmula que están tratando de consensuar, digamos, los distintos espacios, no solamente, y ahí no solamente ya incluye el kirchnerismo, sino en negociación con el Frente Renovador, ¿no? Claro, sí, la sí, que el, sería... la fórmula sería Massa Guado, que el kirchnerismo estaría más aguado. En un escenario entre Cristina Kirchner y Javier Milei, ¿a quién votarías? Voto en blanco. Y ahí me va a matar. Se define y nuestro, está Cristina y nuestro partícipe y Milei. ¿Voto en blanco? Que hoy no vino. ¿Y Cristina y Javier Milei y Patricia Bullrich? No, obviamente. Más blanco todavía. Sí. Ese es una de los escenarios que también puede estar. O sea, sí, Cristina no se ha corrido del todo, ¿eh? Si lo de Milei sigue subiendo más, que hasta hace unas semanas estuvo en 20% y ahora le dan 26%. En realidad, en la definición, digamos, en el balotaje, hace mucho que voto viciado. No blanco, directamente viciado. En las PASO sí voto. Digamos, tengo una determinada elección y voto, pero en el balotaje, no. Y no es para decir, mirá, yo te dije que no votaras a esto porque estos son un desastre. No, porque yo considero... ¿No crees ya en el sistema? No, realmente no. Lo pongo como punto de discusión, porque una de las cuestiones también de que hoy entra en crisis, digo, uno piensa lo de Javier Milei como un hecho meramente argentino, pero lo de Javier Milei excede. Pero no es Javier Milei en sí mismo, sino es la aparición de ciertos personajes que en el contexto... El fracaso de los partidos políticos grandes, bueno, que... ¿Pero es el fracaso de los partidos en sí solamente? Yo creo que sí. Porque... La incapacidad de los partidos que supuestamente uno vota para que le solucionen algo y no le solucionan absolutamente nada hace años. No nos olvidemos que nosotros en ese sentido, los peruanos somos un poco los precursores. Y si vamos un poquito Alberto más. Fujimori salió del derrumbe de los partidos mayoritarios en Perú. Claro. Tanto el APRA como Acción Popular. Apareció, digamos, el engendro este apolítico, es un común desprecio, digamos, a la política tradicional. Uno no sabe qué esperpento puede aparecer, ¿no? En el caso nuestro, apareció Fujimori, hoy condenado a cadena perpetua. Que comparte celda, está en el mismo lugar donde está Alejandro Toledo, Pedro claro. Castillo, claro. Y hoy está, bueno, y Alberto Fujimori, ¿no? Los cuatro. Y después, bueno, estamos viendo paulatinamente, eso no nos olvidemos, sucedió en los 90. Después, paulatinamente, conforme han pasado los años, estamos viendo el surgimiento de cada vez más esperpento de este tipo, digamos. Yo creo que siempre estuvieron ahí, solo que hoy tienen más legitimidad que en otros momentos. Ahora, yo te digo, si vamos... Y más poder mediático, o sea, la prensa parece, viste, que digamos, en aras, si querés, de cierta objetividad, le pega a los oficialismos, les pega a las oposiciones y hace... realzar la chance de estos terceros. Yo no le quito el poder que tienen los medios de comunicación de instalar agenda. Ahora, estas personas generan sentido común porque hay algo que está dentro de la misma gente que lo recibe, lo procesa y luego le da la razón o no, pero hay cierta receptividad, hay un emisor y hay una recepción. El sentido común de nuestra época, ¿no? Pero porque está también hay algo ahí dentro de la gente que lo piensa. Si vamos un poquito más allá, y digo, planteaste lo de los partidos políticos, pero ¿no es también el fracaso del sistema democrático como sistema de no haber resuelto los problemas de la sociedad, de la gente? Totalmente. Porque... uno piensa en el marco de un sistema democrático cómo se dirime una disputa política en una elección. Y estaba pensando en el voto en blanco que me acaba de decir, se dirime en una elección. Y que la gente hoy por hoy te diga, yo voy a votar a Milei, por un tipo que te dice que va a hacer estallar el Banco Central de Reserva Argentino, y que le dices, mira, si este tipo te está diciendo que va a dolarizar y ese es un problema porque haría un daño muy grande a la economía y sobre todo a tu bolsillo, y te dice igualmente lo voy a votar, es porque claramente hay un descreimiento en el sistema democrático como sí. Un sistema que resuelve nuestros problemas. Al digo. Que te dice eso, o lo agarras del pescuezo o lo mandas a la mierda. ¿Cuál de las dos cosas haces? Bueno, generalmente lo mandas a la mierda. No, pero es cierto. Y también vuelvo a lo de Perú. Perú es la síntesis, ¿no? Del fracaso, digamos, de ese elemento representado por Fujimori en el caso nuestro. Es la síntesis. Después es todo la fragmentación política. Y eso es lo que viene a posteriori, digamos, la fragmentación política. El hecho de la desmovilización, las masas desposeídas que salen sin conducción, y eso viene a ser una síntesis de lo que pasa, digamos, cuando estos terceros en discordia ganan una elección, que no, en realidad ya está demostrado que ninguno está lejos de ganar una elección. Si vos decís que Payo Cuba en Paraguay alcanzó un 22%, y en la próxima elección tranquilamente puede llegar a sentarse en el sillón presidencial. Lo mismo puede llegar a pasar acá, que las encuestas le dan que Javier Milei puede inclusive ir a disputar el balotaje con alguno de los dos espacios mayoritarios, que en este caso todas las encuestas darían que es Juntos, ¿no? Entonces vos ves que la posibilidad está, y la posibilidad básicamente yo creo que no solamente del sentido común, sino la parte económica, ¿no? El quebranto de las economías, básicamente las economías familiares, ¿no? Está el dicho, vos me prometiste asado y me diste polenta, ponete, ¿viste? Eso también forma parte del sentido común. Y viene pasando desde que el peronismo perdió la elección en el 2015. No aprendió la lección y ahora está en peor situación, digamos, en peor escenario que el 2015 para perder una elección. El 2015 la perdió por un punto y medio, básicamente por horrores tácticos, sobre todo en poner en candidato a Aníbal Fernández a la gobernación de Buenos Aires, pero también por otros factores que tenían mucho que ver con el descontento y el sentido común de la gente, ¿no? Que pedía lo que teóricamente la oposición le ofrecía, que era un cambio. Un cambio. Así que estamos complicados, estamos complicados. Vamos a escuchar otro temita. Préstame unos minutos para que te muestre con palabras lo que me sucede a mí. La noche es un país imaginario donde lo insignificante luce como joya envuelta en humo, donde más es más y todo se desea más. Me enamoré de la noche hizo sabor artificial. Y si me di cuenta no lo supe. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Esto es Prohibido Cumbia, estamos en Radio Nauta. Transmitiendo desde la ciudad de La Plata, la ciudad de las Diagonales. Qué linda ciudad de La Plata, ¿no? Centro Social Olga Vásquez. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, en pleno centro de la ciudad de La Plata. Y llegamos a la hora del sorteo del libro, Eduardo. Llegamos al sorteo del libro y no ha venido el Ignacio. No ha venido todavía, ¿eh? No ha venido. Bueno, nos llevamos el libro y se lo entregaremos. Se lo entregamos. Vamos a hacer el modo tradicional, ¿no? Tradicional. Acá hicimos unos papelitos de todos los que teníamos anotado en las redes que querían el libro de Mónica Ojeda, Las Voladoras. Hemos hecho un papelito con cada uno de los nombres. Vamos a hacer el sorteo tradicional. No tenemos ningún nene o nena para sacar el papelito, pero bueno. ¿Puedo sacar yo? Vos sos menor que yo, así que vos vas a ser el que saque el número. Vamos a ver. El primer número gana, ¿no? El primer número gana, lógico. Listo. Sí. Acá para está. No tener tanto... Y Eduardo va a leer el nombre. Tanto suspenso. Este libro sorteamos. Diego María ha ganado el libro Las Voladoras de Mónica Ojeda. Perfecto, nos comunicamos con Diego María para ver si viene a radio o se lo acercamos el libro. Un librazo. A ver, muéstranos el nombre. Ahí está, tomarle la foto. Perfecto, quédate ahí que sacamos una foto. Para ponerlo en el Instagram y en el Facebook para saber quién es el... Para dar a conocer quién es el que ganó. Y a los... Habemos ganador entonces el libro. Diego, te ganaste el libro de María Ojeda. A los que todavía si no han tenido... escuchando. A los que todavía no han tenido la suerte, digamos, de ganar ninguno de los dos libros que hemos sorteado. Que sigan participando. Que sigan participando y vamos a anunciar el libro de la próxima semana. Que es un libro de Gabriela Cabezón Cámara. Ya hemos regalado un libro de Gabriela Cabezón Cámara en este programa, ¿no? La China Iron. Vamos a sortear otro libro de Gabriela Cabezón Cámara, una de las escritoras más renombradas de la Argentina. El romance de la negra rubia. Está editado en Eterna Cadencia. Una de las editoras más lindas que tiene la Argentina. En Palermo recomendamos visiten Eterna Cadencia. Bueno, y para no perder la costumbre me llevo el libro de Mónica Ojeda para leerlo. Y así se lo entregamos a Diego la próxima semana. Si nos está escuchando, se tiene que acercar al Centro Social y Cultural Olga Vásquez, que están en calle, en Avenida 60, entre 10 y 11. 772. Planta primer piso. Es el número, ¿eh? Entonces, en los días posteriores estaremos posteando la foto del libro de Gaby Cabezón Cámara. ¿Qué planes ahora, Eduardo? ¿Te vas para tu casa? Casa a almorzar algo porque... Estás sin comer, ¿no? Estoy sin... Está solar. Sin probar ya alimentos. No hay sol. Traté de ir a algún lugar donde vendieran comida dietética, comida vegana, pero es difícil aquí en La Plata, ¿eh? No hay una buena idea como para poner un autogestivo, comida vegana. Y bueno, nos despedimos porque ya están por llegar los compañeras de Venganza Afectiva. Le hacemos el pase a Venganza Afectiva. Para no se vayan, sigan escuchando que sigue Venganza Afectiva. Para hacer su programa. Nos despedimos hasta el próximo martes. Buena semana y... Buena semana. Esperemos que lleguemos al martes bien. El martes a las 17 horas, como siempre. Como siempre. en el camino. Te hiciste fama de amante cruel, sin nada en los bolsillos. Tu suerte echada entró a perder, nadie te dio aviso. Y ahora estás en un viejo hotel, los años en el camino. De tu lado, fumaste el puro del ganador, con los yates de prestado. Patinó muy feo tu fiel amor y quedaste mal parado. Ya nadie apuesta en tu favor sin las cartas de tu lado. Mordiendo por la certeza.